Creemos que las demandas ciudadanas son parte fundamental de la rutina de trabajo en cualquier ayuntamiento. Sin embargo, en Orozco las demandas ciudadanas no se están teniendo en cuenta a la hora de hacer política municipal. Nos vamos a dar a conocer el próximo día 16, domingo, a las 12 del mediodía en Don Iván Aretoa, en el local del cine. A esta asamblea está invitado todo el pueblo y en ella les vamos a informar de cómo ha surgido esto y cuáles son nuestros objetivos. También queremos hacer un llamamiento a todas aquellas personas que estén dispuestas a trabajar por mejorar Orozco. Nos gustaría que cuanto más gente haya, mejor, porque más fuerza va a tener este grupo. De hecho, la lista electoral aún está abierta. Queremos que sea la propia gente del pueblo la que decida quiénes quieren que le representen en el ayuntamiento. Esto no es habitual en un sistema de listas cerradas que practican los partidos políticos. En cierta manera ya estamos practicando la metodología participativa. Nos hemos entrevistado con personas representativas de todos los barrios, con personas de diferentes grupos de edades y con colectivos sociales y culturales y deportivos de Orozco. Les hemos preguntado por sus inquietudes sobre la gestión municipal y en lugar de decirles qué es lo que queremos hacer, lo que les hemos preguntado es qué es lo que quieren que hagamos. Hemos obtenido una serie de demandas que van a ser la base para nuestro próximo programa electoral. Ya hemos realizado tres asambleas con los diferentes barrios, exponiéndoles los resultados obtenidos de las diferentes entrevistas con los vecinos. Los vecinos y vecinas, aparte de escuchar cuáles son las preocupaciones recogidas por allí, lo que han hecho es debatir sobre ellas y proponer posibles soluciones. La experiencia ha sido positiva tanto para la agrupación como para la gente que ha acudido a las asambleas. Por lo tanto, entendemos que esta es nuestra manera de trabajar y estar en contacto con los vecinos y vecinas de Orozco.